Buenas noches, estamos aquí en la invasión de los bárbaros, otro martes más. ¿Qué te cuentas? ¿Desaparecida? Hola, estoy aquí. He vuelto. Hemos Pues, vuelto a pesar de la luz, que hemos venido y no había luz. sí, es verdad. Había aquí un blackout, un Los apagón de estos. plomos nos han Yo creo que traicionado. es que ha habido una lluvia tremenda ahora mismo y a lo mejor han saltado. Ha habido rayos, igual ha sido algún Puede bajón de ser. tensión de estos, o subidón o lo que sea. Y bueno, pues no pasa nada. Estamos hoy, además estamos mañana, porque mañana, bueno, va a venir Francis de Doctor Deseo, porque están aquí de concierto y casualmente pues vienen mañana y no pueden esperar. No están el martes hoy ni el martes que viene. Entonces mañana, después de Chanquete, haremos una entrevista que Los vamos a enlatar. la emitiremos el próximo día, pero también la emitiremos en directo ya que estamos, Bueno, pues yo el para que martes que eso. viene a lo mejor no estaré, porras, porque empiezan las fiestas de San Andreu, no sé si sabes. Y a lo mejor estoy, bueno, súper metida ahí en el meollo, en la vorágine esta. Pero bueno, ya te avisaré. Total, ¿cómo será enlatado? Bueno, querías hacerlo así en plan. Grabaremos mañana la entrevista y la pondremos el martes Vale. y se emitirá ambos días. Y hoy tenemos con nosotros, ahora en cuanto pongamos una musiquita y Ah, llamemos sí. por teléfono a un compañero de Nissan. Estamos en plena efervescencia de unas cuantas luchas, bueno, en plena crisis y por tanto Sí. en plena respuesta. Y bueno, está la cosa en la universidad bastante calentita. Parece que encima el BDIR a menos va más. O sea, por una vez Sí. los encierros no remiten, sino que parece que suben. Y mañana creo que se ha quedado en ocupar Mundet y va aumentando el número de personas que están en los encierros. Muy bien. Y intentaremos tener con nosotros también a alguien para el próximo Para que no, día. sí. Yo me comprometo porque el domingo, que ya explicaré con las fiestas de San Andreu, pues bueno, hay un torneo de fútbol y la gente, bueno, una asamblea de estos estudiantiles que están metidos en la lucha contra el Plan Bolonia, pues va a venir a hablar sobre esto ahí en el torneo porque vamos a intentar grabarlo para pasarlo también un día en la radio. Y bueno, y contactaremos con esta gente a ver si nos pueden venir un día en plan en directo y hablar largo y tendido. Un día ya hablamos del plan Bolonia y. Sí, bueno, esto viene de muy lejos. Viene de Sí. una historia que se llama el informe Brical, de todo De el tema de hace la como LOU 5 y qué años. va, más. Sí, un tema Brical. Yo me Lo de acuerdo que la LOU igual hace 5 años, sí, yo estaba en la igual. universidad con lo del Brical. Tampoco hace tanto, ¿eh? Porras. Sí, somos muy viejos ya. Total que bueno, esto es la aplicación y bueno, ya lo hablaremos el próximo día. Hoy Sí. vamos con la Nissan, que es otra movida Sí, parda. y bueno, y también recordar que hoy es 25 de noviembre y es el día de el Día Mundial Antiviolencia de Género. Y bueno, también hablaremos un poco de esto, ¿no? Pues vamos con una canción mientras llamamos al compa. I so good as my bottle for all. I bottle for all of Chevora. Chevora Jordan and O'Grino. Chevora Jordan and Chia. Chevora Pasha Daro Mino. Murray Lodu Halama. For they go to never, never measure. Kuralen so take it off. Pa svetom me para no prođava Muroj lodu halama And I will never hasa vava I yes, o te krav The silver plane now will be lifted. Tenemos ya con nosotros al compañero, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues Javier, de aquí, trabajador de Edison. Hola, Javier, yo soy Esther. Muy buenas. Bueno, pues cuéntanos un poco en qué situación estáis con el expediente en Nissan, cuáles son los planes de la empresa, qué ha pasado hasta el día de hoy. Bueno, como ya sabéis más o menos, bueno, es de dominio público últimamente. En Nissan llevamos un mes en lucha. Decíamos hace un mes que la empresa inició un intento de despidos, bueno, que vino a plantear una especie de despidos y luego hace ya 15 días que planteó realmente un expediente de regulación de empleo encima de la mesa, intentando despedir de dentro de Nissan, de la factoría que tenemos aquí en Zonafranca, un despido que serían de 1.600 a 80 personas, lo cual estamos hablando de 1.600 a 80 trabajadores que pasarían directamente al paro. ¿Cuánta gente hay en la fábrica? Porque 1.680 es Es un mucho, ¿no? número. Sí, bueno, En principio es un 45% de la plantilla actual de Nissan. O sea, si hablamos de números, bueno, hablando de números dentro de Nissan, estaríamos hablando de un 45% de la plantilla actual de Nissan, con lo cual es un número muy alto. Y bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de los trabajadores y cómo estáis organizándoos? Bueno, los trabajadores, mejor que, o sea, contundentemente del primer día que se le dio la noticia, porque todo lo bueno de esto, bueno, lo bueno, entre comillas, lo bueno es que en un principio nos enteramos por prensa de la situación real de la Nissan, de que nos querían echar. Luego ya cuando se presentó el expediente encima de la mesa, en plan políticamente correcto, como dicen ellos, los trabajadores lo que hicimos primero fue contundentemente empezar a manifestarnos. Hemos hecho varias manifestaciones en Barcelona, con cortes de ronda, la ronda de titulares, ronda de edad durante una hora. Nos hemos manifestado por lo que es la Gran Vía, hemos cortado Gran Vía, hemos hecho manifestaciones de Plaza Urquinaona hasta Plaza San Jaume, y hemos hecho manifestaciones contundentes, siempre multitudinarias y con mucha gente, que eso hay que recalcarlo, que todos los trabajadores hemos estado unidos ahí, y hemos ido incluso a manifestarnos delante del Parlament, en el que estaba Montilla reunido allí, y hemos hecho eco y nos ha tenido que recoger nuestro manifiesto en contra de este expediente, y seguimos igual, seguimos ahora mismo con una actitud de lucha contundente. ¿Hay unidad dentro de los trabajadores? ¿Hay entendimiento? O sea... Sí, ayer mismo tuvimos una asamblea general. Hacía años que nos hacía una asamblea general con tanta gente. O sea, llegamos un pabellón en el Prat de Llobregat, nos dejaron un pabellón de ayuntamiento, nos dejó un pabellón de fútbol sala y nos reunimos cerca de 3.000 trabajadores allí. Y la verdad es que todo el mundo pues decía lo mismo, que había que luchar por el puesto de trabajo, que teníamos que seguir luchando por Nissan, porque lo que aquí realmente tememos, o sea, los trabajadores, más que nada, bueno, yo estoy en el comité, tenemos es que Nissan lo que estén cubriendo es una deslocalización de la empresa. O sea, que ahora diga hecho 40% de la plantilla, el año que viene solamente tengo 1.500 trabajadores, pego otra barrida, hecho otros 500, y en 3 años Nissan desaparecía del mapa de Cataluña. Eso sí, es lo que más tenemos. O sea, suena a desvalijar la empresa, ¿no?, y a montarla en otro sitio. Sí, bueno, de hecho... Más barato, ¿no?, y más con trabajadores con sueldos más bajos. De hecho, bueno, ahí podemos... A ver, lo que más tenemos es esto, que es una deslocalización de la empresa, porque hace un año que se pactó, bueno, Nissan es Nissan Renault, entonces en el Nissan Renault ha montado una fábrica en Tánger, y esta fábrica que se está todavía montando es la que supuestamente a nosotros nos está quitando producciones, porque una furgoneta que teníamos que haber producido aquí se la han derivado allí. Eso quiere decir que suena a deslocalización, pero con muy fuerte. O sea, Tánger no está tan lejos de aquí, de Barcelona, por decirlo de alguna forma. Y están apostando muy fuerte por ellas a nivel de Renault, en Francia. Sarkozy está apostando muy fuerte por Tánger. Incluso la Generalitat nuestra aquí a nivel de Cataluña, es vergonzoso decirlo, pero también ha apostado por Tánger porque tiene ahí inversiones. Y Nissan, pues ha abierto una factoría allí, una factoría que va a ser muy grande. Esto seguramente puede ser un poco al inicio de que aquí deslocalizamos y vamos llevando hacia allí. Porque a pesar de la crisis esta tan famosa de venta de vehículos, para nada Nissan tiene números rojos ni nada, sino que tiene unas ganancias importantes, ¿no? Por lo menos hasta hace muy poco. Bueno, la crisis, bueno, lo que estamos viendo en la clausurera, ¿no? O sea, hay una crisis, evidentemente está ahí, pero bueno, el volumen de ventas acaba de bajar ahora mismo. Nosotros en Nissan, te puedo decir que hemos estado trabajando hasta el mes de septiembre, hemos estado trabajando con flexibilidad, que es que hemos estado trabajando sábados, se han estado haciendo miles de horas extras. En mes de agosto se hizo un pequeño corredor de vacaciones para que fuera gente a trabajar, con lo cual las producciones hasta hace en un mes, que ha saltado la crisis y la palestra de alguna forma, en Nissan no ha tenido crisis, los números han cantado, o sea, hemos tenido beneficios, 138 millones de beneficios en los últimos 4 años, o sea, números muy, muy altos, o sea, no, para nada hemos tenido crisis en Nissan. ¿Nos han repartido algo de cuando había tantos beneficios? O sea, no... Sí, no lo repartían entre los trabajadores, ¿no? El trabajo. Repartían el trabajo. O sea, hay que trabajar más porque decía, mira, lo bueno es que el eslogan que había, la misma mesa que ahora está diciendo, hay que apretarse el cinturón, que vienen malos tiempos, dice en aquella época, yo estaba presente en una mesa ahí con los directivos de Nissan, decían, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser productivos, porque si no, nos quitarán Nissan. Tienes que trabajar más y más horas y hacer todo lo posible. Son los mismos que ahora están diciendo que, bueno, que está la cosa mal, ¿no? Es muy triste, pero es así, en cuestión de un mes dando la vuelta a tortilla rápidamente. Y lo que planteáis es, por ejemplo, o sea, que se retire de todos los 1.600. El comité de empresa, ahí estamos con los sindicatos, yo participo por la parte de CGT, tenemos muy claro, a menos de este sindicato, que no, este expediente no viene a cuento, o sea, lo han engrosado, lo han engordado, y bueno, fuimos los últimos en saltar a la luz, por ejemplo, antes salió SEAT, salían en pequeñas empresas, sí. Pero este expediente lo han engordado, evidentemente, ellos para sacarle provecho, y estamos totalmente en contra. Lo que se está pidiendo muy fuerte, y en Nissan yo tengo que decir lo que llevo unos cuantos años, llevo ya 18 años, lo que se está pidiendo es que, sobre todo la parte política, que es la que aquí tiene un poco de baza ahora, es que no admita trámite este expediente. O sea, uh-huh. Este expediente no tiene cabida aquí en Cataluña ahora mismo. Porque tiene que autorizarlo de alguna manera la Generalitat para que Nissan pueda despedir hasta los trabajadores, ¿o cómo funciona? Bueno, en el momento, la parte política son muy políticos, ¿no? Como bien son ellos. Bien es verdad que nunca habíamos llegado tan alto, hemos estado incluso reunidos con diferentes partidos políticos a nivel de comité de empresa, algunos partidos políticos se han preocupado por la situación porque hemos estado haciendo manifestaciones contundentes y bueno, han visto que no éramos ni 100 ni 200, sino que somos 4.000 tíos en la calle. Les ha preocupado y bueno, nos han llamado, hemos tenido reuniones incluso con la Malserna, ¿no? Que dijo que miraría el expediente con lupa, que le hemos dicho que el expediente no tenía que mirarlo con lupa, sino simplemente sí. Era rechazarlo, que era lo que más tenía que hacer. Y bueno, lo único que nos están dando son un poco, bueno, divagan, están ahí, que nos apoyan, que sí, que lo ven mal. Últimamente ha habido declaraciones de Montilla diciendo que este expediente a lo mejor no tiene cabida. Sí, Saura también no se ha pronunciado, ¿no? Sobre el respecto, que se... Como dependa algo de esta gente. No, ya, pero bueno, que sí, que Saura se ha pronunciado que no van a tolerar que tantos trabajadores de la Nissan... Sí, pero todavía no ha dicho que no al expediente. Le ha dicho que, bueno, que este expediente, con la información que él tiene, no le podría dar salida. No. Eso no quiere decir que todavía ha dicho que no. Ya. No ha pedido ningún no contundente por nadie, que sea yo. Sí. ¿Y cómo veis el apoyo, bueno, del conjunto de la gente de la calle, ¿no? De la ciudadanía? Porque, bueno, es importante, ¿no? El que las luchas tengan un apoyo, ¿no? Social, ¿no? Porque como se vio en los trabajadores de TMB, que fue una lucha muy bien llevada con todo el mundo, ¿no? Muy bien aceptada, y que al final, aunque todavía están discutiendo, ¿no? Con el convenio, pero bueno, que fue de alguna manera exitosa, ¿no? O sea, huelga. ¿Cómo veis cómo se entiende la gente? En principio, claro, hay movilizaciones que cuando empezamos la primera movilización con un corte, por ejemplo, de Ronda, pues había gente que a nivel social no era como muy buen visto, pero bueno, luego cuando vieron que ya saltó el tema un poco más allá, que la gente pues pudo ver el medio de comunicación y pudo ver que la situación es que éramos 4.000 tíos que nos podemos quedar en la calle, 4.000 familias de Cataluña. Es que luego aparte no somos solo 4.000, sino que Nissan es un poco como la punta de lanza de que si petamos en Nissan, todas las factorías de alrededor también petarán. Esteban Iqueda, que nos trae las ruedas, que nos trae los faros, o sea, una serie activa que también ya ha anunciado despidos. O sea, como en el primer expediente a Nissan, ya no hablamos de los 4.000 de Nissan, ni bueno, de los 2.000 que nos quieren echar y posiblemente los siguientes 2.000, sino que sería un efecto dominó que hablaríamos de unas 7.000 familias que se quedarían de gente en la calle de momento, iniciando el tema así. Y bueno, la parte social, hemos hecho modificaciones que, bueno, han afectado un poco directamente a gente que no entendía, pero también estamos proyectando campañas, o sea, ahora queremos hacer una renovación de sangre, el día 2 de diciembre hemos quedado en el centro de Zona Franca para recoger 1.680 donaciones de sangre también para ser solidarios, con recogida de juguetes. También intentamos alternar un poco la lucha con cosas solidarias que sean contundentes. Porque, bueno, los titulares de los medios fueron bastante vergonzosos cuando una manifestación que se tirara un huevo, así una valla, y sí, era súper violento y se radicaliza, no sé qué. Se ve que echar a 1.600 personas a la calle no es violento, ni es nada reprochable dramático. Moralmente, ni nada, ¿no? Pero tirar una valla contra un cristal debe ser algo muy grave, según esta gente. Bueno, no. Aquí cada uno lo ve con sus ojos, ¿no? O sea, nosotros supimos, a ver, no defenderemos la violencia, evidentemente a lo mejor de punto de vista, pero bueno, estamos contra un edificio de Nissan en el cual la violencia está utilizando él contra nosotros, que nos está echando a la calle, el que está siendo violento es Nissan. Y creo que la violencia, por decirlo de alguna forma, se utilizó ante un edificio que pertenecía a Nissan, ¿no? Luego hemos hecho diferentes manifestaciones ante el Parlamento, ante la Plaza San Jaume y otros sitios, y ahí no ha habido violencia. Lo que pasa es que los medios de comunicación a veces sacan la carnaza, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, como la foto aquí es la que se vendió, ¿no? La foto de la valla, del huevo. Y bueno, pero bueno. Parece que se protege más la propiedad privada que la gente. Las propias personas, ¿no? Solo tienes que ver que el día que fuimos al Parlamento, dicen que históricamente el dispositivo que haya montado de Mossos de Escuadra yo no sé si es que tenían miedo o por lo que fuera, ¿no? El dispositivo que había montado allí era un ejército, ¿eh? O sea, increíble. Yo no sabía que había tanto Mossu aquí en Barcelona trabajando, sí. O sea... Entre comillas, dos Mossu por trabajadores, y éramos muchos trabajadores, ¿eh? Eso pasa en todas las manis últimamente, ¿eh? Que hay más Mossus que manifestantes casi. Le van a sacar otros 980 plazas. Ay, calla. Oye, debe ser fácil entrar porque... porque hay muchos. No predomina ahí. No les hacen test. Sí, sí, en fin. ¿Y la próxima movilización qué tenés pensado? Bueno, ahora de momento, bueno, tenemos una... Vale, vamos, como esto va para... Vemos que va para el tiempo, tenemos un buchaca bastante. Ahora la que tenemos proyectada es mañana precisamente. Mañana tenemos una movilización. Sí. Irá desde la Plaza Cataluña y hemos convocado a las 6 de la tarde. Pues invito a todo el mundo, a todo el ciudadano que quiera ir, bueno, y a todo el que quiera ir a la manifestación. Comenzará a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña, subiendo por Rambla, y lo que queremos hacer es llegar hasta, te digo el final, porque había un final y lo hemos cambiado a última hora, ¿vale? Subiendo por Rambla a Cataluña, dices, o por las Ramblas. El inicio es en Plaza Cataluña. Y iremos a la delegación del gobierno, ¿vale? A la Consellería de Industria. Uh-huh. ¿Vale? Que está arriba en diagonal y que cortaremos solamente a diagonal mañana. Ajá, una ruta diferente. Sí, a ver, es que, bueno, llega un momento que también esa plaza de Anjauma sí que está allí. Sí, sí. Tanto, pero a veces es decir, bueno, en la central, estamos en Cataluña, pero también tienen que darse cuenta por la de aquí también el problema va más allá, ¿no? Sí, sí, sí, bien hecho. El industrial tienen que mantenerlo. Uh-huh. Así que mañana todo el mundo está invitado a nuestra manifestación nuevamente. Mañana también tenemos convocados a compañeros de Acciona, que han despedido esta semana a 332 compañeros, a gente de Esteban Iqueda, ya empiezan a apuntarse a nuestra manifestación, gente que también ya ve que le va cayendo el ladrillo, claro, de la Nisa, ¿no?, encima. Uh-huh. ¿Y a qué hora has dicho? Saldremos, bueno, está convocado a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña, y a partir de allí, pues bueno, lo que tarde, bueno, lo que se tarde llegar arriba hasta conseguir industria, que es en diagonal. Uh-huh. También me dijiste que habéis estado hablando en las facultades, ¿no? Que están en con encierros por el tema de Bolonia, bueno, ahí... Sí, bueno, se está uniendo, ¿no? Llamado, fuerzas un poco. Que somos un poco a la punta de lanza del movimiento social, es verdad que ni se hemos revelado un poco, parecía como que los trabajadores estaban un poco dormidos, que últimamente no hacíamos manifestaciones, bueno, nos hacían mínimas, y aquí ni se hemos logrado nuevamente movilizar a gente y decir, bueno... No todo también en Cataluña, o sea, la parte política tiene que darse cuenta de que hay gente que si nos falta trabajo, dejamos de ser trabajadores y igual se le torna la tortilla al revés, ¿no? Entonces, creo que en Nisa hemos tomado este movimiento un poco en lucha, desde el primer momento, la primera manifestación que hicimos, fuimos muchos y bastante contundentes, sin llegar a tener violencia casi, pero hemos sido contundentes con cortes, con sobre todo con gente y con asistencia, ¿no? Y esta mañana nos llamaron de la autónoma también, dijeron que bueno, que estaban encerrados allí y que nos invitaron a darle ahí un poco una charla, y hemos estado allí con ellos compartiendo, bueno, parte de la mañana con ellos y sobre todo apoyándoles también en su situación. ¿Cómo se puede contactar? ¿Tenés alguna web, algún tipo de contacto de gente que se ocupe de difusión? La difusión, la prensa. Bueno, nosotros por ejemplo a nivel de CGT ahora lo que hicimos fue con nuestros propios medios, es decir, un poco así entre nosotros, entre compañeros, iniciamos un blog de estos que podemos publicar en internet. Uh-huh. Y entonces tenemos un blog que se llama nuestro CGT Nissan, blogsport.com, o sea, simplemente colocando en el famoso Google este CGT Nissan, ya sale el blog. Aquí es donde explicamos un poco cada situación, donde hacemos un poco de debate, bueno, la gente puede editar comentarios, publicamos las manifestaciones, publicamos fotos de la manifestación, bueno, publicamos un poco todo aquello que a nivel entre compañeros conseguimos recaudar, ¿no? Claro, buena idea, sí. ¿Cómo estáis organizándoos? ¿Por asamblea o por comité de empresa o los sindicatos cada uno un poco a su bola? Bueno, hasta ahora, a nivel de comité de empresa, hay los cuatro sindicatos. Ayer yo voy a hacerlo, bueno, llevo años allí, cada sindicato, estamos allí cuatro sindicatos, cada sindicato ha tomado su línea, ¿no? Todos empezamos juntos siempre, luego cada uno coge su línea, al final terminamos CGT, en mi caso siempre terminamos solo. Y acaba UGT y comisiones firmando lo infirmable. Sí, porque es lo que nos pasan, que luego a veces los mayoritarios, pues bueno, tienen condicionantes, federaciones o quien sea, que, bueno, dice, bueno, es un mal menor, pero tienes que firmar esto, ¿no? Entonces ahora, ayer se tomó una determinación, hasta ahora hemos funcionado como comité y hemos funcionado bastante bien, porque todo lo que hemos hecho lo hemos hecho juntos, las cosas que hay que decirlas. Y ayer hicimos una asamblea general de los cuatro, y a los cuatro se nos llenó la boca, y bueno, y todo el mundo ratificó ante 3.000 personas, ante 3.000 trabajadores, que no se iba a firmar ningún expediente de regulación de empleo en las condiciones que estaban hablando, que no se iban a firmar despidos, y que estaban por la labor de luchar. Yo tengo que decirlo que, bueno, chapó ayer la asamblea por ellos. A ver si es verdad. A ver. Porque, vamos, tienen un historial fino. Aquí los amigos de UGT y comisiones. Sí, ayer incluso la asamblea, mira, vinieron gente de TMB, como los habéis nombrado antes, y unos compañeros de TMB que últimamente, pues, como nos hablan bastante, nos guían un poco, nos explican las asambleas suyas, como hicieron, y estuvieron allí, fueron fuertemente aplaudidos, y bueno, tuvieron una intervención, les dejamos intervenir, nos dieron su apoyo, y nos dijeron que, bueno, que continuáramos ahí, estuvieron allí con nosotros, y bueno, nos estuvieron contando un poco también su lucha, cómo fue, y bueno, cómo acabaron al final, ¿no? ¿Y se ha planteado la posibilidad de alguna huelga, o lo dejáis para...? En principio estamos aprovechando que la empresa es la que está de huelga, es la que nos está mandando a casa, o sea, directamente, o sea, al revés que normalmente hacemos los trabajadores. Pero de momento no, ¿no? O sea, pero de momento todo el mundo está en su puesto de trabajo, ¿no? No ha habido... Sí, hasta ahora hemos o sea, lo que se le puso trabajo, hemos sido bastante... No queremos que nos declaren un cierre patronal y nos manden a la calle directamente, darle una oportunidad de hacerlo. Entonces, el puesto de trabajo lo mantenemos. Cuando nos dicen que tenemos que ir a trabajar, vamos. Cumplimos con los objetivos que nos marcan cada día, ¿no? Lo que tenemos. ¿Pero ha habido reducciones de horarios o algo así, o no? Sí, ahora estamos. Lo que están haciendo la empresa es que el lunes, martes y miércoles de cada semana nos están mandando a casa, diciendo que, bueno, que no vayamos a la empresa por nuestra seguridad. Según ellos, que para estar allí parados es mejor que estemos en casa, ¿no? Concurrentemente, por nuestra seguridad no, es por su seguridad, pero bueno. Es para su bolsillo, ¿no? Para la seguridad de su bolsillo, para que sí, no tengan que pagar a nadie. No, y lo que estamos haciendo ahora es aprovechar esos paros que, digamos, técnicos que nos manda la empresa, lo estamos aprovechando sobre todo para movilizarnos lunes, martes y miércoles, y luego jueves y viernes lo que hacemos es cada día una hora de paro allí, hacemos asambleas entre todos los trabajadores dentro de fábrica. Uh-huh. A ver, pues no sé qué más, si quieres comentar tú algo... va a hacer algún tipo de llamamiento de lo que quieras, aparte de la manifestación de mañana vais a, supongo que seguiréis periódicamente, ¿no? Haciendo más manifestaciones o bueno, sí, si tenéis bueno. Algo preparado, si no ya iremos, si me puedes mandar al mail o bueno, ya si no ya miraré yo en el blog y ya iremos comentando, ¿no? las movilizaciones que haya. Porque hay alguna fecha límite, tenéis... O sea, a ver, estamos un poco supereditados por la fecha de expediente, como ya hemos empezado el periodo de consultas del expediente de regulación de empleo, que son 30 días lo que tenemos para consultar, ya hayamos consumido, por decirlo de alguna forma, cerca de 15, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la fecha límite que tenemos es hasta final, hasta, estamos ahora mismo al día 25, más 10, serían 5. No sé si recuerdo exactamente ahora mismo, hasta el día 15 del mes que viene más o menos, o el 10, que es la fecha límite en la cual se acaba el periodo de consulta y es donde no podremos alegar más cosas, no podremos, tiene que haber una resolución del expediente, uh-huh. O lo aprueban o no lo aprueban, ¿no? Yeah. Entonces, ahora, nuestra única herramienta ahora mismo es presentar los contrainformes que estamos presentando y seguir con contundencia manifestándonos para que la parte política que de este juego va a ser muy importante. Claro, se dé cuenta. Se pronuncie, y se pronuncie clara y rotundamente, se deje de demagogia y se deje de ir hacia un lado o hacia otro, me parece o no me parece. Tienen que tomar una determinación, uh-huh. Al menos en este expediente, que es una parte muy importante del tejido industrial de Cataluña. O sea, como no lo paren, se les va a ir de las manos. A ver, que un polígono como Zona Franca, casi el 80% depende de Nissan en algunas partes, ¿no? Y sería como un poco una desorganización a nivel general en unos años. Lo que yo no sabía es que la Generalitat estaba, bueno, no sé, que toma parte en este proceso de la regulación de lo, ¿no? O cuando, o si, siempre, o cuando es en plan una empresa muy grande que afecta a tanta gente y... No, aquí la que tiene competencia, por decirlo de alguna forma, así que nos entendamos, que tenga competencia, sí. Es la Consellería de Trabajo, o sea, la consellera Max Cerna, sí que es la que tiene... El departamento de trabajo es el que tiene el voz y voto en esto, es el que lleva los expedientes de regulación de empleo y un inspector de trabajo, como en todos los expedientes. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues les ha explotado un poco la bomba, porque ha sido una cosa tan contundente. Claro. Que bueno, igual si alguien se esperaba que igual algún sindicato mayoritario lo calmara o lo apaciguara, pero no, como ha sido una cosa que del primer día pues se ha lanzado ahí a la calle y la gente ha molestado ahí y bueno, y la gente también nos ha apoyado. Es que es muy bestia. Se ha implicado, hemos logrado al menos que se implicara hasta ahora. Porque vosotros no sabéis exactamente a quién quieren echar, ¿no? Han lanzado el número, pero nadie sabe si va a ser uno de los despedidos o de los que quieren despedir. No. O sea, a ver, eso es muy triste, pero la empresa, por ejemplo, cuando habla de despidos, no habla de personas, según ella, habla de posiciones. Evidentemente... es un eufemismo total, ¿no? Sí, es verdad que yo dije, bueno, estoy una mesa sentado y me están diciendo, no, me sobran 1.680 posiciones más... Pues hay que recordar que Nissan también, o sea, está diciendo que son las 1.680 posiciones que son personas, pues sí, trabajadores, claro, reales. También tengo que decir que a fecha de hoy, desde febrero, ya han dejado la compañía 600 personas voluntariamente. Sí. Porque se abrió un plan de bajas voluntarias, que si quisiera ir, que se fuera voluntariamente con una indemnización, bueno, se pactaba una salida, y ya llevamos 600 personas. O sea, que por eso yo cuando hablaba de 2.000 despedidos, o sea, porque ya llevamos 600 que se han ido, más 1.680 que se quieren que se vayan. Claro, voluntarios es relativo, no es voluntario con la amenaza de si no te vas igual te echo y no te doy indemnización, ¿no? Bueno, es aquí un poco coacción. La empresa puso un poco como el que dice el pastel encima de la mesa, y hay gente que ya poco tiempo dijo que eran jóvenes o podían seguir estudiando, gente que, bueno, no sé, ya dijo que había un periodo de bajas voluntarias, el que se quiera apuntar, que se apuntará, y a fecha de hoy... La verdad es que hay gente que a lo mejor ha visto un poco el tema mal y ha preferido abandonar, que si continuar, pues acaso se empeoraba el tema. Uh-huh. Pero bueno, de todas formas, ha sido voluntario como el que dice, ¿no? O sea, ella puso una salida y hay gente que se ha cogido a ella. Desde luego los 4.000 trabajadores que estamos en fecha de hoy no nos vamos a coger esa salida, ni mucho menos, como yo pretendía. ¿Qué? Te quería preguntar, porque salió en la televisión, ¿no?, algunas imágenes y había un trabajador que se quejaba de que los chavales jóvenes están muy poco metidos, ¿no?, en la lucha, que era todo gente de 40 años, de 50, que llevaban tiempo, pues también ha habido lo mismo en La Roca, tal, que como pues los chavales que igual no están, no sé si pueden estar menos ideologizados o yo qué sé, o no han vivido momentos de mayores luchas, o sí que existe esto o no. A ver, joven, yo tengo ahora mismo 40 años, llevo 18 años en Nissan. Te hablo de la gente pues, joven, que puede tener 25 años o no, que puede haber entrado hace un par de años. Que la gente que, a ver, no, la diferencia es que Nissan, por ejemplo, hizo una cosa buena en su día, pensando que a futuro sería bueno, que es que rejuveneció su plantilla. O sea, Nissan hace cuestión de 10 años empezó a prejubilar gente, a echar gente mayor, de 55, 57, y la media de edad en Nissan hoy en día es entre, te podría decir que entre 45 y 28 años, ¿vale? La media de edad en Nissan, es una plantilla bastante joven y activa. Lo que pasa es que entró mucha gente joven, mucha gente de 23, entre 23, 22, 25 años, y sí que es verdad que esta gente, pues bueno, no es que le dé igual un poco el tema, pero bueno, que son como que me da igual, ha sido los que más abandonan, la gente que más abandona la compañía, que han cogido esta salida voluntaria, ¿no? Gente que lleva 2 años, también son gente que lleva menos tiempo, gente que lleva 1 año, 2 dentro de la empresa, no tienen dependencias, como un tío de 40 años, o como en mi caso, que te dices, bueno, la hipoteca, críos, tengo esto, ¿no? Son gente que a lo mejor su única dependencia es su coche, tristemente es así. Sí. Y bueno, se le daba igual y les ha costado un poco implicarlos, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que ya están en marcha y ahora son los que también están dando ahí un poco el callo. Evidentemente, tienen que el que se ha quedado quiere un futuro, quiere un trabajo y ahora se lo está luchando. Sí. Evidentemente que, bueno, ha costado un poco porque era gente que a lo mejor no estaba tampoco acostumbrada a situaciones reales de decir un trabajo un poco fijo, un trabajo. Y Nissan han conseguido un trabajo fijo y ahora yo creo que van a luchar por él, porque en Nissan hoy no hay nadie eventual, todos somos fijos. Uh-huh. Bueno, también se aprende de las luchas y de las derrotas pasadas y de otras muchas, ¿no?, que habrá desgraciadamente, pero bueno, todo es un proceso, un aprendizaje que al final pues sirve para tener un bagaje, ¿no?, y un más recursos, ¿no?, en las luchas. Y que puedes aplicar en todo, ¿no?, en todo el ámbito de tu vida en realidad. Aquí hemos intentado concienciar que desde cuando decíamos el famoso número 1.680 ahora, ¿no?, que decíamos, somos 1.680 los que van a ir a la calle, pues hay gente que se cree que está fuera de estos 1.680, gente que a lo mejor, bueno, pues eran supervisores, bueno, encargados, o sí. Y al final han visto los dejas al lobo y no, estamos intentando concienciar que aquí... Que aquí puede ser cualquiera, ¿no? Así no, el expediente que hay encima de la mesa lo plantea así. Gente con carrera, gente sin carrera, trabajadores, no especifica números, pero aplica a colectivos donde van a haber despidos y los aplica en todos, o sea, gente con carrera, sin carrera, trabajadores, así que todo el mundo está un poco metido ahora en el tema de la lucha, o sea, me puede tocar y está todo el mundo concienciado. Pues nada, muchos ánimos. Muchos ánimos, cualquier sí. cosa, cualquier convocatoria que queráis hacer, lo podéis hacer al programa o a la radio. O a, bueno, también si queréis llamar Radio Contrabanda, otros medios, La Directa, pues gente que seguro que os está apoyando. Y podéis llamar siempre que queráis al 93-359-4900 o escribir a la invasión de los bárbaros @yahoo.es o en radiobronca.info también. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí. Y nada, a ver si gracias por escucharnos, invitarnos a participar suerte. Y bueno. Bueno, suerte, lo que os ganéis tendréis. Lo que debes y la lucha, ¿no? Suerte tampoco es la palabra. Bueno, pues nada, muchas gracias, lo dicho, y a ver si sale bien todo esto. Bueno, venga, adiós, salud. Hasta luego. Pues venga, salud y que vaya bien, ¿eh? Igual. Gracias. Pues vamos con un temita y ahora volvemos. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Volvemos aquí a la invasión de los bárbaros. Repetimos el teléfono, que nos puede llamar para comentarnos cualquier cosa de la lucha de la Nisa, en el 93359-4900. Y mientras nos llama la avalancha de oyentes, vamos con... A ver, espera. Ay, ponme bien los graves. Ya, estás grave. Vale. O aguda, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos comentando, bueno, a la espera de que podamos traer a alguien de los encierros por aquí, que nos comente de primera mano, pues bueno, para el que no en la que no lo sepa. Que no son los de San Fermín, ¿no? Hay encierros, aparte de San Fermín, en la Autónoma y en la Universidad de Barcelona. Los de la UPC, pues no están por la labor, parece ser, y los de la Pompeu tampoco. No, pero, los han cerrado, pero... No, que bueno. No lo sepa, no. Hay encierros, a partir de mañana empieza en Mundet, hay en Antropología, hay en el Edificio Histórico, hay en Inglaterra. Sí, este es el que más, ¿no? El que más... Yo lo que conozco son los más cañeros, ¿no? Los de la Autónoma, donde los suele haber Autónoma. Más... Pero los más de la Autónoma se unieron ayer, ¿eh? Y el encierro este del Edificio Histórico hace ya casi 4 días, ¿eh? O 5. Sí, hay... No, en la UB hay una asamblea cañera de... En Antropología... Sí, Historia y Geografía. Ahí donde... En frente de CCB. Cada mañana y cada tarde, porque creo que sí. Porque en zona universitaria no... No, hay claro. Demasiada historia. No hay, no. Ciencias es lo que tiene, que no hay manera. Pero bueno, yo estuve hablando ayer con una chica que está metida un poco en este meollo y yo... bueno, no sé. Sé que cada uno tiene su facultad y su universidad, pero me uniría... O sea, todos a una. Y así sí que puedes llegar. Claro, claro, sí. ¿No? Todos en el Edificio Histórico, 2000 estudiantes ahí, y ahí haces una fuerza que te cagas. Claro que cada uno tiene su universidad, y tiene su rollo, y tiene su asamblea, y también, bueno, pues también da fuerza, ¿no? Que cada universidad vaya teniendo. Pero se diluye. Se diluye porque en la Universidad Autónoma, además que es enorme, y hay, no sé si, a lo mejor hay 13.000 estudiantes, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero hay un montón de gente ahí. ¿En la Autónoma? De estudiantes. Pues no lo sé, igual más. Igual más de 13.000, ¿no? No sé. No sé. No he pisado mucho por allí, pero sí es gigante eso. O sea, eso es gigante. Y claro, si se reúnen 200 en una facultad, que ya es mucho 200, ¿eh? Pues queda un poco en tantos por ciento. Y allí, aislados... No sé, que a lo mejor estos 200 sumados con los 200 de la UB, con los 200 del Mundet, con tal, tú ahí te reúnes una barbaridad de gente y ahí sí que haces... Bueno, también se ocupas distintos sitios, pues tiene como más... Sí, a lo mejor sí, no sé, eso lo es plantearse. Bueno, el recordar un poco esto del Pla Bologna, que realmente yo no sé si la gente sabe lo que es o no. Bueno, eso es porque... lo que también sale mucho en los medios de comunicación, que me da bastante rabia, que bueno, siempre pillan al típico que está en la mano y no se ha enterado mucho y le preguntan a él y siempre están con, ay mira, este que no tiene ni idea, se ríen de esta persona pobre que estaba ahí en la mano y la han entrevistado y ha dicho lo primero que se le ha ocurrido y ya está, todos somos borreguistas y no pensamos que estamos haciendo allí y siempre, o sea, los medios de comunicación hablan de los estudiantes, claro, como no quieren ir a clase, claro, como sí, o sea, que hacen fiestas, que hacen no fiestas sé, y que lo que les gusta es la cherinola cachando. Y estar ahí en plan convivencias. ¿Es Cherino es guateques. Vale. Que les gusta, yo qué sé, el mamoneo, ¿sabes? Y no, y luego, claro, es, pues el rerafón, ¿no? Lo de la todo lo que hay detrás del Plan de Bolonia, ¿no? Que son todas unas medidas bastante importantes que van a cambiar la forma que entendemos la universidad, pues queda ahí que no se plantea, ¿no? En los medios de comunicación, que no son los nuestros, que son los otros. Sí, porque solo hablan de que si ahora tu título va a valer en toda Europa, tal y cual. Claro. Y... A ver, que hay unas medidas que si se miran con muy buenos ojos, pues sí que es verdad que una implicación por parte de la gente que va a la universidad, pues sí que es necesaria, porque, bueno, porque sabemos cómo va la cosa y porque... tal, pero bueno, de eso a que la implicación sea tal que no puedas hacer otra cosa que estudiar, eso es otra historia, porque claro, la gente, no todo el mundo le pueden pagar los estudios los padres, y eso hay gente que está trabajando y estudiando a la vez, y son bastantes esta gente. Y espérate que no todo este tema de las becas préstamo, de claro. Todo el poder de las empresas detrás, y de ¿no? los bancos, sobre todo de las empresas en ciencias, porque quieren reducir un montón de carreras que no, entre comillas, no sirven para nada. O sea, que no tienen que no una salida al mercado. Profesional. Porque ven la universidad no como un sitio donde se aprenden cosas, sino como un sitio donde se forman trabajadores cualificados. Ajá. Y lo que no produce trabajadores cualificados, como por ejemplo pues estudiar humanidades, antropología, filosofía, que realmente mucha gente no pues no encuentra trabajo de lo suyo porque no lo hay. Uh-huh. Pero bueno, la gente sí tiene todo el derecho de estudiar algo si cree que es bueno saberlo, ¿no? Y que sí le va a servir en su vida o en... No, y aparte que sí que tienen salida. Voy a decir, bueno, que es importante saber de historia, saber de geografía y saber de... Pero bueno, digamos que el mercado capitalista no necesita... Muchos profesores de historia y necesita gente que sepa manejar empresas, ¿no? Y lo que quieren es fabricar gente que les sirva para sus intereses y punto. Y en ciencias lo que se está metiendo es un montón de empresas tipo Repsol a dirigir todas las investigaciones de doctorados y de gente que está investigando en laboratorios a sus intereses con patentes incluso para las empresas, cuando va a ser cofinanciado por la empresa privada y dinero público, y después va a ser una patente igual para Repsol o para quien sea, ¿no? Uh-huh. Y después, sobre todo, el tema de los grados estos, que van a ser carreras de 3 años, y después, para ser licenciado, vas a tener que hacer un máster. Sí. Que estaba diciendo un tío, que no sé si era el... Es que he pasado y he ido a ver el Wolper Photo en el CCCB, que es gratis y está bien. Ah, sí. Y enfrente estaban entrevistando a un señor que supongo que sería algo así como el decano, el rector o algo así, no sé quién era. Estaba entrevistando a la televisión. Y ¿ahí en el CCCB? No, enfrente, en... En la facultad, claro. Uh-huh. Y estaba diciendo que sí, que hay másters que valen poco, entre comillas, y que hay gente, es demagogia por ahí dura, que hay gente que se gasta mucho más en academias de inglés americanas y no sé qué idioma. Me parece muy bien lo que se gaste la gente que tenga dinero para gastárselo. El caso es que no me puedes decir que es barato un máster que vale 4 o 5 mil euros. Pero en cualquier caso, ahora el máster, independientemente de que sea barato o caro, es algo voluntario. Tú haces tu carrera y si quieres hacer un máster, lo haces, y si no, pues no. Pues no, pero sigue siendo licenciado. Pero tú tienes una licenciatura. Y no te cierran las puertas por no tener dinero, ¿no? Entonces... Y ahora harás 3 o 4 años y después, para tener la licenciatura, tendrás que hacer un máster, como ahora el CAP, que lo han cambiado, y va a valer 1.200 euros. Sí, sí, sí. Y tendrás que, para tener el mismo título que ahora puede tener un químico o un médico, ahora tendrás que hacer 4 años Espérate a ver lo que valen los... Sí. Van a cambiar los créditos por los no sé qué otro sistema. Los créditos del máster. O sea, tú haces 3 años, te conviertes en un técnico súper profesional de lo que sea, y luego el máster, que es esto que tú dices que vas a ser licenciado después, al cabo de 3 años, creo, de 2, pues los créditos no solo se duplican, sino casi se triplican. O sea, las horas son las mismas, pero no sé qué pasa, que el crédito vale una pasta. Pasta, ganancia. ¿Es máster? ¿Es posgrado? Es un posgrado. Y eso, bueno, pues eso, que te valdrá este posgrado, este título, te valdrá en toda Europa y toda la mandanga esta que te meten, que igualmente tu título también vale en Europa. O sea, tú vas, lo convalidas y te vale. O sea, que no es... Además, como si aquí el común de las personas se fuese a trabajar a Noruega así... Bueno, pero si tú vas a Noruega y eres médico... No creo que te digan, no, tu título no vale. Hay miles de médicos que se van, por ejemplo, a Portugal. Claro, o sea, tú vas allí, a lo mejor tu título no vale, pagas una... Seguramente lo hacen para cobrarte alguna tasa. Tú vas a la Universidad de Portugal y dices, mira, mi título. Y dicen, ay, pues no es igual que el de aquí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pagas tal? Pues pagas, y es así. Y aquí igual, tú vas a una universidad de Granada de Erasmus o de tal, de Sócrates, y luego te vienes aquí, te tienes que convalidar todas las asignaturas que justamente son las mismas, pero se llaman diferentes. Y tienes que venir aquí o sea, que es una chorrada, que en realidad tu título vale. O sea, simplemente que es de un nombre diferente y tienes que ir allí a comprarte el diploma que vale ese dinero. Sí, esto viene de largo, de la época del informe Brickell, que era el rector de la Autónoma, precisamente, entonces... Y hablaban, era un informe técnico que no estaba hecho para el público, sino bueno, un tocho de un montón de páginas. Y principalmente lo que hablaba era de los órganos de poder dentro de la universidad y de la participación del Consejo Social, que le llaman, que para ellos la sociedad, o sea, el Consejo Social es la representación de la sociedad dentro de la universidad. Ah, sí. Y para ellos la representación de la sociedad es los bancos y las grandes empresas. Sí. Y como firmantes de este informe, que era un informe técnico, ¿no? Pues estaban esto, Freisenet, Repsol, Telefónica, Endesa, que se ve que tienen mucho que decir en la educación del país, o sea, no sé. Debe ser que pintan mucho esta gente, ¿no? Total, que era de eso de lo que se hablaba, ¿no? Sí. Te venden el rollo europeísta de sí, para homogeneizar y que te valga y te puedas viajar y no sé qué. pero realmente... La historia es que supongo que este plan se va a poner en todos los países, ¿no? Y te venden la historia de que, claro, España no puede ser, ¿no?, una isla dentro de... ¿no? Que si Francia lo aplica, están así en plan, si Francia lo aplica, el vecino lo aplica, pues nosotros también. ¿Y qué? ¿Y si no lo aplica? O sea... No pasa nada. Ve que Inglaterra, a ver, no es de la comunidad, no tiene los euros y bien que está ahí como todavía una no más. No tiene ni los metros. No tiene, ni, no tiene ni metros ni kilómetros. Tiene millas y no sé qué. Y bien que está ahí como uno más, pues yo qué sé, que cada uno haga su autogestión. No sé, que... A mí me hace una gracia esto. Que no vamos a ser iguales, es que no somos iguales. Es la excusa, Europa, para meterte las dobladas todas. Es que... La telefonía móvil vale más en Alemania, pues aquí te podemos cobrar no sé cuánto. Que, sí, sí, sí. Que es los así. Libros o no sé qué valen más no sé dónde. Y digo, vale, y los sueldos y los, y los pisos, sí, ¿cuánto valen? Verdad. Porque resulta que te enteras que en Berlín vale menos el alquiler que en Barcelona. Y dices, ¿cómo es? Que allí la gente cobra tres veces más. Ya. Y que tú vas a comprar un montón de cosas y valen lo mismo aquí que en países donde ganan mucho, mucho más. Y después siempre están con el tema, no, es que el cine vale, es el país más barato. Y dices, vale, me parece muy bien que en Tokio paguen 30 euros por ir al cine, pero yo qué sé. Ya. No, nunca se fijan en lo que quieren, ¿no? Bueno, pues como todo. Sí. Pero bueno. En fin, que bueno, que en realidad el problema de muchas luchas también, ¿no? Que va tarde. O sea, que este plan se ha instaurado ya en la UB desde hace un año. En la Autónoma creo que este año están en plan conejillo de indias. Y bueno, algunos profesores lo están aplicando, otros no. Hay como un periodo de adaptación. Pero va tarde. O sea, estas, como, bueno, muchas veces pasa, ¿no? Y va a costar tirar atrás todo esto porque son años ya de que esto ya está firmado desde hace un año o más, o dos años. Esto, pues, en su día se hicieron las luchas del informe Brical, que se perdieron, se hizo las de la LOU, que se volvieron a perder, y bueno... Ya, y cuando no tienes el logo allí asomando, pues no... Que sí, que tienen un momento de efervescencia, tal y cual, y bueno, al final la gente pues se cansa. También el tema de la universidad es que como muchos se van... La gente ya, dice, bueno, ya acabo, esto no me va a afectar. Entonces, pues nos implica igual que si... Ya, pero aquí sí que hay una voz de decir, bueno, tenemos que luchar por los que van a venir porque en realidad sí que va a afectar, o sea... Sí, y está claro, en tus manos claro. que yo qué sé, que gente de que vendrá después pueda estudiar. Y yo creo que sí que se habla de esto, ¿eh? Que hay bastante conciencia de que va a cambiar la cosa y que bueno, no sé si puede hacer algo, pero sí al menos denunciar que no estamos de acuerdo. Lo que pasa es que creo que ayer se reunieron los mandamases de la universidad, rectores y en compañía. Dicen que no van a dar a torcer, o sea, que el plan Bolonia está ya instauradísimo y que si quieren hablar con, ¿no?, si algún alguna asamblea de estudiantil o quiere hablar con ellos, que solo hablarán no de retirar el plan, sino hablar. ¿Dónde entregan las armas? No, pero si se retiran del edificio, sí, y tal. Cuando os marchéis hablamos. ¿Y de qué pero hablamos? ¿De qué hablamos? Entonces, claro, es que es eso es súper frustrante. No, cuando os marchéis hablamos, y además de Bolonia no, podemos hablar del partido del Barça. Además, cuando ya no tienes ningún elemento de presión no, con el que puedas claro, negociar. Es que qué tontería. Se supone que la negociación es, vamos a negociar y me voy si me convencen tus propuestas. Claro. Si me voy primero, pues entonces no te ofrecerán nada, es lógico, pero es que es de diálogo de besugos. Y lo al que final sí que las clases... los antidisturbios o vete a saber. No sé. Bueno, los antidisturbios entraron en la Autónoma creo que hace dos días o tres y cargaron y todavía que... cuando vino Aznar y sí. Cargaron y el resto sí. Les declaró Aznar persona non grata. Ahora resulta que los del PSOE también saben meter a los antidisturbios en la universidad. Sí, sí, cosa sí. Cosa que sí. Era algo como muy simbólico, ¿no? Porque desde Franco había el pacto de sí, que la policía no entrase en la universidad, que es mentira, ¿no? Pero bueno, entra el ejército a hacer propaganda y todo, y los musos. Ya. En fin. Bueno, vamos un poquito tarde. Decir que hay un blogspot también que es www.tancadaalacentral.blogspot.com. Tancada A, o sea, hay dos A's ahí juntas. Y aquí, bueno, es como un diario tal y cual. Ahí también están reclamando ayuda pues para todo el tema de logística, de difusión, de, bueno, están divididos en comisiones. Claro, están ahí solo cocinar para 400. Uf, sí. Todo este tipo de cosas porque están ahí viviendo, ¿no? Durmiendo, comiendo y de todo. Sí, así sí. Así que... muchos ánimos, a ver si contactamos con alguien. Yo les he escrito un mail a ver si quieren venir el martes que viene. Eso, sí, que vengan y que nos cuenten, a ver. Y pues nada más. Vamos yéndonos. ¿Puedes poner una canción? Puedo poner una canción de... ¿De agenda? De agenda. Vale. Bueno, entonces el día de la violencia de género lo dejamos por otro día, ¿no? Sí, que está bien. Bueno, solo decir que eso, que han muerto ya 56 mujeres en Cataluña, ahí en España desde el 2008, y que hay 10.000 denuncias, 6.000 detenciones en un año en Cataluña, y bueno, que los números hablan por sí solos y que es lamentable que pasen aún estas cosas y que hayan muertes, que hayan agresiones y que no tengamos un 25 de noviembre cada día, ¿no? Y bueno, pues decirle que espero que la manifestación haya sido multitudinaria, porque yo no he podido ir, y hablaremos otro día de este tema. Comentar también brevemente que un hombre que se atropelló a tres motoristas, casualmente, es que siempre también la mitad de las veces que... Es que sería para ver las estadísticas, porque en el tema de violencia de género, yo me atrevería a decir que un 30-40% son policías o guardias civiles o militares. Hay que ver las estadísticas. No falla. Tío que le ha pegado un tiro a su mujer es militar o policía, porque tampoco tienen acceso a armas la gente normal, ¿no? Yo he flipado con una... Bueno, ahora que estamos así en plan de números, que dicen que de todo el mundo, de el 70% de las muertes de mujeres es a manos de su pareja o de su amante, el 70% de todo el mundo. Es muy heavy, ¿no? Es muy heavy. Bueno, yo... Pues aparte de... Hay que mirar si estos 70% son polis, militares... Y... Me contaba que un chico que fue insumiso a los cuarteles y por tanto cumplía cárcel en prisión militar en Alcalá, que toda la gente que había allí, aparte de alguno que se le había ido la pinza haciendo la mil y le había pegado un tiro a otro o algo así, o por cosas de lo más extraño, había muchos policías, o sea, guardias civiles y militares, que son considerados, bueno, militares todos, ¿no? Y que tienen legislación militar, y cuando hacen un delito cumplen cárcel en prisión militar, que tienen, ah, sí, van aparte. Les miman más. Ah. Y que hay muchos, un tanto por ciento alto estaba por haberse cargado a la mujer o por haber intentado malos tratos. Hostia. Y tal. Pues aparte de estas aficiones que tienen, un señor que atropelló a tres motoristas el otro día que iba mamado resultó que era policía, que esta gente se supone que son los que controlan, que la gente no se mame con el coche y después otra que era jueza, salió también ahí en el periódico, que ha intentado amenazar a los Mossos que le han hecho el control de alcoholemia diciendo que era jueza de no sé dónde. En plan Pilar Rahola, ¿no? Cuando le hicieron, tú sabes la historia esta, no. A Pilar Rahola la quisieron multar. Y soy tertuliana. Y la querían, no, la querían. Bueno, en esas épocas era de la Esquerra Republicana. Creo que ya había fundado el PI, que quería ya ir ya sola a hacer de presentarse a la Generalitat. Pero bueno, que la historia es que le quisieron, creo que se la llevaran, había la grúa y le querían llevarse el coche. Y la tipa salió en plan. ¿Y tú qué? ¿Que no sabes quién soy yo? ¿Que no sabes quién soy? Así en plan, abusando de su poder, ¿sabes? De que era, pues, no sé si ministra en aquella época o simplemente diputada o consellera o lo que sea. Sí. Bueno, pues a ver, tenemos así en agenda, bueno, aparte del concierto de Doctor Desoy, que mañana repetimos que estará aquí Francis con nosotros, a eso de las 9:15, así. Está la fiesta cuarto aniversario del Rizoma Malinowski de Contrabanda FM, ¿sí? Que son coleguillas, y tocará Mal de Amores, Per Rocker y sorpresas varias. Es en la Reina de África, en la calle Bolívar 10, ahí entre Valcarca, detrás del Ateneo Popular de Valcarca, o por Leses también se puede ir, y que suele haber muy buen rollo, y sí. Es para financiar es chiquito, otra radio libre, y bueno, y después fiesta de San Andreu. Sí, bueno, también decir que, bueno, malas noticias otra vez, que hay un... Bueno, que el CSO de la Teixidora, que está Mariano Aguiló, que es el Poblenou, que, bueno, que han abierto otra vez el caso penal de su ocupación, y que, bueno, que la jueza pues ha decidido que se marchen, porque si no va a decretar un desalojo cautelar. Les insta que se vayan en una semana, ¿no? Y, bueno, justamente ahora hacían un año, y estaban así en plan planeando pues el aniversario y tal, y lo van a hacer igual, van a hacer actividades el sábado, Y bueno, hay varias cosas que ahora no te... ¿Tú lo tienes ahí? No, lo he contado. Sé que es mañana y tarde y que, bueno, que también se va a hablar de movilizaciones. Quieren también reportaje gráfico para, pues eso, para yo qué sé, para con más material, ¿no? De todo el movimiento que han organizado, de toda la gente de tal, pues mejor para después, pues, poder recurrir, ¿no? Y nada, esto es ese sábado. Y aparte, como ya he comentado, son las fiestas de San Andreu, ¿vale? Y este viernes empezamos con el cabaret, que, bueno, son todo de actuaciones, variopintas, en plan claqué, y habrá titellas y teatro, y performance y cosas. Y será en Diablas, que es un local que tienen un colectivo que organizan con Rafox, que está en la calle Ramón Batlle. Empezará a las 9 todo esto. Y bueno, yo creo que acabará a la 1 como mucho, por el tema vecinos. Luego el sábado hay un concurso de petanca. Hola. Sí, que se va a organizar en el casal de abuelos de Baskonia, que es una calle que se llama Baskonia. Ay, no, perdona, que se llama el casal de abuelos de Baskonia, pero está en la calle Malats, ¿vale? Y bueno, esto va a empezar a las 10. Y luego a las 12, este año lo hemos cambiado porque cada año se hacía la bicifarrada de noche y luego había festival de hasta altas horas, y este año se va a hacer una bicifarra más tranquila, pues de día. Va a empezar a las 12, va a haber papeo y luego pues a las 6 ya finiquitao. Y nada, y el domingo, que es a lo que voy, hay torneo popular de pachanga, torneo de fútbol. Y nada, que... Yo estoy interesado en el MUS solo. En el MUS, ya sé que eres supercampeón de MUS. Que todo el mundo sabe que te dieron 2 jamones, pero que nadie de bronca vio nada. ¿Será porque somos veganos todos? Tengo el hueso en casa todavía para acercarlo. Respetas nuestro... y nada, que empezará a las 10 el torneo de fútbol. Y que habrá, bueno, intentaremos montar la radio ahí un poco enlatada, que no va a ser en directo, pero bueno, que va a haber gente de TMB, va a haber gente de los encierros del autónomo, hay de la UB, y bueno, gente de Barrio Pinta del barrio que va a comentar actividades que hay en las fiestas y cosas de estas. Y bueno, dentro del torneo habrá también una comida popular, que va a empezar a las 2. Y bueno, ya nada más. Y decir por último que este sábado 29 a las 6 de la tarde hasta las 11 y media hay una jornada por los presos libertarios de Chile en el Ateneo Libertario del Besós, que está en la Rambla Plin 36, Besós Mar. Tiene un bono de ayuda de 3 euros y habrá concierto con rapapolvo, hip hop, proyecciones. Esto a las 6 de la tarde, buffet libre a las 8. A las 8 y media poesía, cuentacuentos, títeres, teatro libertario a las 9 y media y a las 10 de la noche Sol y Sombra, que es Escapunk. Vale, este sábado 29. Una cosa que no he dicho, lo del torneo, ¿dónde se hacía? Que se hace en la escuela La Pegaso, que está en Turruella de Montgrí, con Dublín, con la calle Dublín, ¿vale? Y nada, nada más. Pues nada, hasta mañana y hasta el martes que viene. ¡Apa, un pato! Adiós.